Hemos llegado al momento de poder ofrecerles nuestro habitual espacio de todos los miércoles, el espacio de educación vial. Hola, José. Sí, hola, Rafa. Pero le decía hola, buenos días. Comenzamos una semana más. Y comenzamos con esto que habéis anunciado sobre las normas, pero no deja que dentro de estas normas, como no, tiene que haber siempre un sistema sancionador, y vamos a hablar un poco pues, del sistema sancionador en materia de tráfico, porque sin él, pues toda la reglamentación que se pueda hacer, pues no serviría de nada, ¿no? Bueno, pues las denuncias en general, que a nadie nos gusta recibir, pero cuando se comete una infracción y te pescan en todos los aspectos de conducción, personal, etcétera, pues tienes que asumirlo, ¿no? Podríamos decir que cuando tienes una sanción y sabes que has sido infractor, lo mejor es no pensárselo dos veces, abonarla, pagarla y no discutir, porque si discutes será peor. Primer punto, podríamos empezar sí, por ahí, ¿no? Bueno, pues sí, es uno de los puntos a tratar, pero en principio tenemos que decir que el sistema sancionador tiene dos vertientes. Una es la de castigar pues la infracción cometida y otra también es la de reeducar, ¿no? Que aunque hay mucha gente que piensa que solamente se utiliza pues para recordar, hay que tener en cuenta que el primer escalón en este sistema que ellos piensan que es recordatorio es el agente de la autoridad, el que pone la multa, vaya, para que nos entiendan. Claro. Y efectivamente el agente ni en un segundo piensa en poner una denuncia porque se recuerde más o menos, sino que él tiene fe en que es un sistema válido pues para reeducar, ¿no? Sobre todo a ese infractor. Bueno, ¿qué hacemos entonces ante una sanción? En principio tú habías dicho que si uno reconoce que ha cometido una infracción, pues sí que es bueno reconocer y aceptar esa, infracción que uno ha cometido, porque no solamente se puede beneficiar a la administración, sino que también se puede beneficiar el propio infractor, ¿no? Es con arreglo al descuento, ¿no? Que la ley prevé para aquellos que están de acuerdo en la infracción cometida y la quieren abonar. Para ello hay un plazo de 20 días que el infractor tiene para poder voluntariamente abonar. Tú lo puedes hacer al momento de ser denunciado o durante esos 20 días. Entonces, le aplican el descuento del 50%. Mm. Eso quiere decir que una sanción grave, como ahora veremos cuáles son, fuese 200 euros, pues solamente abonaría la mitad, que son 100. Bien, entonces, a nivel automovilístico, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de sanciones que nos enfrentamos? Si nos enfrentamos a tres clases de infracciones en principio, que son las leves, graves y muy graves, ¿no? Las leves son aquellas que la infracción cometida pues lleva una sanción de hasta 100 euros. O sea, normalmente está estipulado 70, 80 euros las infracciones o la mayoría de infracciones. Por ejemplo, si vas a 100 kilómetros por hora y tendrías que ir a 90. Es una infracción leve, ¿no? No, la infracción, esas son graves. ¿Ya no, es grave? Sí, sí. Aunque pases 10 kilómetros de la velocidad, ya es grave. Otra cosa es que no tendrá retirada de puntos, como la veremos. Tengo que hacer un reciclaje. Pero son 100 euros, sí. Pero vamos por partes. Sí, la infracción leve es hasta 100 euros. Uh-huh. Después la grave es 200, o sea, no hasta 200, sino 200. Y la muy grave, 500. No deja que la ley permite que en relación a la gravedad y circunstancias de la infracción pueda ser aumentada esa cuantía en un 30%, aunque no se suele aplicar mucho, ¿no? Y aparte también tiene, como no, todas aquellas infracciones que se cometan que conlleven la retirada de puntos, pues también tiene como consecuencia esta otra sanción, que es la retirada de puntos. Sí. También hay que pensar una cosa, y es que a nadie se le puede retirar el carnet administrativamente si no es por pérdida de todos los puntos. Quiere decir que uno va a ir reduciendo de puntos según la infracción que vaya cometiendo y puede ir conduciendo mientras tenga puntos. Pero mira que es mala suerte también que un conductor ejemplar una vez tenga un pequeño despiste y ahí es cuando le cazan y que haya tanto no sé qué adjetivo ponerle, porque hay mucho animal suelto por la carretera y nunca les pescan. O por lo menos da la impresión de que nunca les pescan, porque los ves y cada día los ves. Bien. Cada día los ves, son siempre los mismos, ¿no? Sí, pero el BMW azul, el de la moto con el tubo, se sabe quiénes bien, son. Bien, Rafa, pero yo también te tengo que decir una cosa. No es cazada, dices, caray, qué suerte que tengo, ¿no? Shimate. No, pero la ley no puede, digamos, diferenciar. La ley es rígida, en principio en su texto, ¿no? Después otra cosa también pero es no la... Pero no puede existir la flexibilidad, y perdona, es una pregunta que te hago a ti como oficial. ¿vale? Ya no como profesor, sino como oficial. Es decir, tú me paras a mí y me dices, Rafa, es que ibas a 80 por un sitio donde se tiene que ir a 60, o ibas a 90 donde ibas a 60. Ostras, Pepe, perdona, pero es que me he despistado, no lo digo. No se puede saber si es reincidente o no, si te han parado alguna vez, porque si has tenido un despiste, ¿por qué fastidiarte la vida? Porque hay gente que pierde el carnet, necesita para trabajar por un despiste. Se lo han quitado. Por un despiste no se lo pueden quitar porque tiene que haber perdido todos los puntos. Entonces tiene que cometer... Te puedo poner un ejemplo que le ocurrió a un amigo. Carretera de San José, Huedo y Alba. Uh-huh. Ahí hay dos controles de radares, o tres. Dos o tres controles muy seguidos. En el segundo, el que te lleva casi al restaurante este que está y se ponía siempre se siguen poniendo ahí en un alto de carretera los agentes, ¿vale? Le hicieron la foto ahí. Y él me dijo, dice, Rafa, dice, si es que estaba tapada la señal y yo no la vi. Estaba tapada por unos Álvarez. Yo pasé, y es cierto, estaba tapada la señal. Él pensaba que iba sobre 80, iba sobre 60. Le pescaron a 108. Le quitaron 6 puntos del carnet y mes y medio de retirada de carnet. Sí, pero eso era antes cuando ¡qué putada, coño! Se retiraba el carnet por un tiempo, digamos, de 1 a 3 meses, pero eso ya, digamos, ya desde el año 2009 ya no se lleva a cabo porque ya está derogado. Lo que sí te quería decir que la circulación requiere ni un solo despiste. O sea, es que claro, no podemos permitir, además la ley nos obliga a nosotros a denunciar las infracciones. Es una obligación que tenemos nosotros. Otra cosa es que, como todo el mundo sabe, que no podemos denunciar todas las infracciones. Claro que no. Corrígeme si me equivoco. Es imposible porque... Tú circulas por Madrid y muchas veces, perdona, porque es muy interesante lo que dices, pero vas por Madrid y ves que la límite de velocidad son 100. Pero ¿cuándo se puede volver a circular a 120? En muchos tramos no lo pone hasta 6 o 7 o 8 o 10 kilómetros después. Entonces, falta señalización puntos, ¿no? Pero es que a lo mejor no se quiere permitir hasta ese punto que se vuelva a subir la velocidad, claro. Estás en autovía, no tienes ninguna intersección, vas libre. Sí, pero si la señal está allí, pues hasta que no haya otra señal que indique lo contrario o otra nueva velocidad... A mí personalmente me confunde. Pues la velocidad es aquella que uno ha encontrado anteriormente. Es decir, que lo correcto, te hago la pregunta para todos los que nos escuchan, es decir, lo correcto es hasta que no veas la nueva señalización, permanece la anterior. Sí, claro, es que es así. Es que es así. Vamos a ver, la circulación es que nos basamos en el punto de que lo que queremos, y en principio las personas como yo que nos dedicamos a esto, queremos reducir los accidentes. O sea, nos gustaría que no hubiese accidentes. Y claro, la manera de no reducir, o una de las maneras también es el sistema sancionador. Quiero decir, no solamente la educación, la información, sino porque también... Si no haríamos lo que nos diera la gana. Claro. Si no hay sanción, pues la gente no ayudaría en este caso, ¿no? Por lo tanto, yo lo que busco es que no ocurran accidentes. Por lo tanto, tengo que utilizar las herramientas que la ley me da para ese fin, ¿no? Y está claro que sabemos que a través de la sanción también se reduce porque lo tenemos claro desde que se implantó el carnet por puntos, ¿no? ¿Podemos poner algún ejemplo del tipo de sanción, la grave, la menos grave, la muy grave? ¿Podemos poner algún ejemplo de en qué situaciones es un tipo bueno de sanción? Bueno, sí, una infracción leve, pues podría ser, si no hay gravedad, podría ser un estacionamiento. Hemos estacionado en un lugar prohibido, pues el ayuntamiento del lugar que sea, pues puede tener regulado que sea solamente 70, 80 euros. Pero claro, también ese mismo estacionamiento, en otro sitio que haya más gravedad, pues puede ser de 200, o sea, la infracción grave. Bueno, por eso está catalogado de esa forma, ¿no? Según la gravedad de la infracción. También tenemos que tener en cuenta que el sistema sancionador nos ayuda a los profesionales a reducir, no, como he dicho antes, los accidentes. Por lo tanto, esa herramienta es primordial. No podemos olvidarla. O sea, tenemos que hacer hincapié y que la gente lo entienda. A mí me gustaría que no ocurriese nunca ninguna infracción, pero también sabemos que hay muchas, como tú dices, que se cometen por despistes. Pero es que tenemos que intentar que haya cada día menos despistes. Eso hay que intentar. El conductor tiene que estar constantemente fijado en la circulación, porque si no, vamos a seguir contando accidentes. Para los ¿no? que nos están escuchando, hoy en día ir sin cinturón, ¿qué cuantía tiene? El grave 200 euros y 200 euros y 3 puntos. 3 puntos, claro. Ojo, los que nos están escuchando, que muchas veces no nos acordamos de ponerlo y es lo primero que debemos hacer. El cinturón. Sí, es que lo que no cabe hoy en día, por ejemplo, este caso que tú has puesto, que haya personas que no se pongan el cinturón de seguridad. Algo tan fácil de utilizar, está ahí a manos, sabemos, tenemos toda la información sobre lo que ocurre si no lo llevamos, y ¿Y cómo no aún dejamos de ponerlo? O sea, es que eso es lo que tiene que desaparecer. Y una de las funciones del sistema sancionador es corregirlo a través de la sanción también. Uh-huh. Bien, vamos a ver, porque además hay otras sanciones, hemos visto las generales, ¿no? Después también hay otras funciones, por ejemplo, que está prevista, y es que en la multa, cuando a un titular de un vehículo se le requiere para que identifique a un conductor y no lo hiciese, también la infracción o la cuantía que le van a aplicar a esa infracción por no identificar dependerá, si la infracción es leve, al doble de la multa que dio pie a la infracción, a la primera infracción. En cambio, si es grave, muy grave, puede ser el triple de la infracción. Antes era una cuantía fija y ahora ya pues va en relación a la primera infracción cometida, ¿no? ¿Y qué ocurre si una persona es reincidente? Es decir, si le hacen una sanción grave que conlleva la retirada del permiso de conducir, ¿qué ocurre si le pescan, por ejemplo, conduciendo sin el carnet? Sí, una vez que ya le han retirado el permiso de conducir por la consecución de infracciones, y quiere decir que ya esté firme esa retirada, que se haya sido notificada y retirado el permiso, cometería un delito. ¿Y es cierto que puede incurrir en pena de cárcel? No tiene carnet de conducir. Es cierto lo que se rumorea en la calle, y es que no, lo lamento, pero no he tenido tiempo de leerme todo el código. ¿Se incurre en cárcel si eres reincidente en estos aspectos o ya no es tan grave como dicen? El conducir sin carnet es un delito. Uh-huh. Como decían que los delitos está penado hasta... Sí. Lo único que pasa es que hay que determinar por qué motivo ha sido retirado, ¿no? Es, por ejemplo, si uno ha cometido un delito ya anteriormente y el juez te ha sancionado pues un tiempo el permiso de conducir, ¿no? Una simple alcoholemia, cualquier imprudencia que haya sido cometida de forma importante, que el juez sea el que te sancione, te retira el permiso de conducir. Y entonces también equivale a un quebrantamiento de condena. Entonces también, porque estás cumpliendo esa condena y no la cumples, vuelve a ser otro delito, que además cada vez es como una pelota que se va inflando. Exacto. Y cada vez la cuantía de la sanción que te van imponiendo es más grande, ¿no? Si alguien ha perdido el carnet de conducir o le han retirado el carnet de conducir durante, vamos a suponer, mes y medio, esa mancha ya la tiene para toda la vida, aunque sea un conductor ejemplar el resto de su vida. Todo esto tiene un prescriben, o sea que las infracciones también prescriben. E incluso hay algunas que no constan entre una pérdida de carnet de conducir leve, o sea, una retirada de un mes, no es una falta grave, no, es pero, que no se retira, pero es un delito. Es que ya no existe esto. Ya no existe esto. No, a ver, la retirada de permiso de conducir de 1 a 3 meses, como había antes, ahora ya no. Eso o un año, no. Ahora, o 2 años, sí, pero eso, o infinito. No, pero eso será si una autoridad judicial ha condenado a... Entonces, ya estamos hablando de un delito. Ahora, por ejemplo, te pillan o cometes la... Vamos a hablar correctamente. Cometes una infracción, vas circulando a 120 kilómetros por hora donde tienes que ir a 60. Eso es una falta grave. Sí, es un delito. Es delito. Es delito, sí, es sí. Retirada de carnet inmediata. No es una infracción administrativa, sino que, que es un delito. No, es retirada de carnet inmediata. Se instruyen unas diligencias judiciales y el juez pues abre juicio oral, y si se demuestra que cometías ese delito, pues eres sancionado por la autoridad judicial. Y si es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años los que te suspenden el carnet, mientras no puedes conducir. Lo que te decía, que si es retirada de carnet, ya, o sea, ya no hay aquellos periodos mes y medio. No, es que ahora ya si es retirada de carnet ya es muy grave. Te lo he dicho antes, solamente es por pérdida de todos los puntos. Ajá. A no ser también que sea por un delito cometido, que sea por castigado y sancionado por la autoridad judicial. Claro. Solamente. Claro, porque cuando empezaron, te pregunto esto porque cuando empezó el carnet por puntos, aún todavía se retiraba el carnet por un periodo, ¿vale? Pero eso ya te he dicho pues, al principio, que eso ya no existía. Ya no existe, lo repetimos, ya no existe la retirada en esas faltas medio graves. En ¿vale? principio, si la persona indicada no iba a entregarlo a la jefatura, lo que tú estás diciendo correspondía sobre todo a las policías locales ir al domicilio del titular para retirarle físicamente el permiso de conducir. ¿No? Esto lo hacíamos antes. Por lo tanto, una persona que le sea retirado el permiso de conducir durante el periodo que otorgue o que sea dictaminado por un juez, más vale que lo cumpla, si no quiere tener problemas graves en un futuro. Y además, ¿no? Tanto se ha perdido el carnet por la pérdida de puntos, como se ha sido por el juez, no puede conducir una vez cumplido la, digamos, la condena, no puede volver a conducir enseguida, sino que tiene que pasar un plazo y además realizar unos cursillos de, digamos, de rehabilitación, sí, de reciclaje, que en algunos casos es cursillo y también un examen, ¿no? Uh-huh. Para que le puedan volver pueda volver a obtener el permiso que tenía. Y en este poco tiempo que nos queda, ¿qué podríamos decir más de las sanciones? Sí, también lo responsable, porque esto es muy importante. Es que esto ha variado bastante y aún hay personas, pues bueno, que se confunden un poco con lo que es la responsabilidad. Tenemos que decir que todas aquellas infracciones que se cometan conduciendo o circulando como pasajero en una moto, un ciclomotor, en fin, cualquier vehículo que necesite casco de protección, la infracción va dirigida al conductor del vehículo, no al pasajero, en este caso si fuese el que comete la infracción. Después también, si es cometida porque se transporta algún menor, también es responsable del conductor. O sea, también ha desaparecido que si yo voy con el cinturón y mi pasajero no, antes lo pagaba el pasajero, ahora ya lo paga el conductor. No, también. Estamos hablando de los vehículos que necesitan utilización del casco. Ah, vale, del motocicletas. Casco, motocicleta, vale, o ciclomotor, vale. Del casco, sí, sí. Uh-huh. Otra cosa es, como ya estamos hablando del cinturón, que en principio solamente es responsable el que comete la infracción, uh-huh, pero también hay unas salvedades. Quiere decir que, por ejemplo, si en un coche de un turismo particular, si va como pasajero algún menor y los menores no van con el sistema de retención infantil, es responsabilidad del conductor, pero en el caso de un servicio público no. Sería lo del padre, la madre, los tutores, los que tengan la guardia. Custodia. Quiere decir que hay una pequeña diferencia, uh-huh, que en este caso no sería el taxista el que, digamos, acarrease con la infracción de llevar un pasajero adulto y un hijo menor sin llevar los sistemas. Porque también sabemos que, bueno, la ley permite en algunos casos, pues, estos aspectos que a nosotros no nos parece demasiado bien en base a la seguridad, uh-huh, pero la ley lo permite, igual como también permite que el propio taxista en zona urbana, si no quiere ponerse el cinturón, pues la ley no le sancionará, no le castiga, igual que también a la fuerza y cuerpo de seguridad, que también lo hace, ¿no? Nosotros tampoco en servicio de urgencia pues no estamos obligados a ponernos el cinturón. Otra cosa es que el que quiera se lo puede poner exactamente igual, pero la ley no nos castigaría por eso, ¿no? Claro, efectivamente. Nos queda un minuto y medio, lo vamos a aprovechar. ¿Qué más podemos decir de las sanciones en su totalidad? Sí, también tenemos que pensar que ahora no solamente se habla ya del titular, que sí, hay siempre un titular del vehículo que es responsable de todas las infracciones que se cometan por la documentación o estado del vehículo, sino que puede haber un arrendatario a tiempo, digamos, a largo tiempo, o también puede ser uno que esté declarado como conductor habitual. Ahora la ley nos permite, pues, al titular del vehículo, comunicarle a la jefatura de tráfico quién es el titular habitual. Entonces, todas las infracciones que se cometen con ese vehículo, en principio van dirigidas al conductor habitual, salvo que él después dijese que hubiese conducido otro. Ya no van dirigidas al titular como era antes. Y también hay que decir, muy importante, que las infracciones de estacionamiento, esas sí que van, como no existe conductor, a no ser que haya sido identificado, pues al recoger el vehículo, van dirigidas al titular del vehículo o también al que tenga como arrendamiento a largo plazo o conductor habitual. Quiere decir que esto es algo que ha cambiado, que a veces el titular está exento porque ya ha nombrado un conductor habitual. Este tema, si te parece, lo podríamos abordar en semanas venideras, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucha desinformación en ese aspecto, ¿no? Del conductor habitual, la identificación, la no identificación, si se niega, también, si no también, se niega, etcétera, también la, no, etcétera, la ¿no? notificación es muy importante, que como estamos en la edad de la informática, pues todo esto ha cambiado y ahora se puede hacer tanto las notificaciones como todos los registros, incluso digamos los avisos, si tenemos alguna infracción o no, todo es a través de telemática. Sí, porque hay carteros que se van de vacaciones y el cartero que le sustituye no conoce la ruta, y conozco de cada caso que les ha llegado una sanción gorda porque la carta previa no había llegado. Y es muy importante que incluso te mandan por mensaje de teléfono móvil, te lo pueden mandar. Entonces, en todo momento, tú sabes todo lo que ha ocurrido con tu vehículo. Ahora sí, pero hasta hace relativamente poco. Sí, porque la gente, o mucha gente cambia de domicilio muy frecuentemente, entonces tiene los problemas de que le pueda venir algo muy importante y no ha recibido notificación anteriormente. Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. José López, oficial de policía, profesor de educación vial y técnico también en seguridad vial. Si te parece, la semana que viene continuamos con las sanciones, que me parece un tema muy interesante. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido y feliz semana. Gracias a vosotros. Gracias, José, y nosotros seguimos con un poquito de música hasta que lleguen las noticias de las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí en Radio Exit, en Día a Día.